Entonces eres independiente y puedes seguir tu desarrollo aún que no estén las otras personas. Por eso uno tiene ahí su propio motor. En cambio, cuando está aferrado a alguna hierba, alguna cosa, ese es tu motor. Eso es lo que te lleva, te trae, te lleva. Pero sin eso, quedas ahí, inerte. Y como ponen como pretexto, perdón por la interrupción, que los chamanes utilizaban alucinógenos. Y ese es su pretexto para decir que siempre lo han hecho y que se despierta facultades de la mente dormida. Y yo digo, pero no tiene lógica. Si la mente es el infinito. Es que, bueno, no sé si tú has leído, ese. ¿Cómo se llama? El libro de Castaneda. Don Juan, ¿cómo se llama? Luis Castaneda, el mexicano. Sí. Conozco por referencia, pero no he leído nada de él. Ya, entonces que él encontró, puede ser, él era arqueólogo. Entonces se fue a trabajar a México en busca del desierto de Sonora. Fue a esparce para allá y fue a buscar, a estudiar como un estudio antropológico de los chamanes. Entonces dije, ¿sabes qué? En este lugar se puede encontrar con un chamán, ya, entonces fue para allá y se encontró con un anciano que era Don Juan. Y Don Juan era un chamán que tenía una gran visión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él quería que Don Juan le contara todo eso, como un antropólogo que lo hace y redacta todo eso, pero no se involucra en los procedimientos. Uh-huh. ¿No? Tú lo miras de afuera, es como un espectador y ves todo lo que hace. O un periodista. Claro. En cambio ahí él llegó y se involucró en esto del chamanismo. Entonces Don Juan estaba entusiasmado, Carlos Castañeda, o Castañeda, porque bueno, Castañeda le dicen por el que la niña no lo recuerdo, gringo. El español, vamos a hacer una sesión de peyote. Entonces se le hace una sesión de peyote y él empieza a ver un perro negro y un montón de cosas. Ya se le abrieron los sentidos ahí y pudo percibir parte del otro mundo. Y lo interesante es esto, que después el otro libro que escribe, Don Juan le dice que él tuvo que utilizar el peyote con él porque era tan duro que era como para abrirle el camino, pero después no lo necesitaba. Ah, vaya. No lo necesitaba. Entonces él había utilizado el peyote para que se le abriera como un poco la pantalla y empezar a visualizar y creer otras cosas. Él como antropólogo no creía. Entonces solamente era eso para hacer una apertura. Pero para nada más, entonces no era para que él siguiera consumiendo peyote, ¿no? Y después ni siquiera lo utilizaba. Pero, a lo que voy yo, yo me leí prácticamente todos los libros. Y llegué a la conclusión de que ellos trabajaban, porque también pasaban a otras dimensiones y todo eso, pero trabajaban solamente con los seres del bajo astral. Ellos nunca apareció un ángel, nunca apareció un ser de luz. Siempre eran seres así, claro, como hechicería, como salió a ti, sí. Porque yo lo sé, porque ellos también lo hacían, que venían también esos seres de las otras dimensiones, y algunos hasta los perseguían ellos, y tuvieron que arrancarse algunos. Sí. Entonces, por eso esta cosa hay que ir con guía, ¿no? Si uno se mete para abajo, los de abajo no son muy buenos. Y tú tenías que, al de abajo tenías que vencerlo, para que te dejara tranquilo. Uh-huh. Así como tú tuviste esa lucha, si tú venciste, si lo vencías, ellos te dejaban tranquilo. Si no lo vencías, ellos te apoderaban de ti. Es una pregunta, los sucubos son el mundo de abajo. Sí. Pero ¿cómo los atraes? Sucubos, incubos, ¿cómo los atraes? O sea, ¿por qué vienen a una persona? Bueno, ellos tratan de fusionar tu energía también. Pero también ¿qué les atrae a ellos para acercarse a una persona y alimentarse de ellos? Es que ellos ven tu cantidad de energía. O sea, una persona que tiene más energía. Claro, ellos para ellos un plato más accesible. No es lo mismo que aquí sirvieran un costillar y acá hubiera fuera pulpa. ¿Qué me quieres? ¿Voy a chupar huesito o voy a comer una buena caja de pulpa? Entonces tú dices, no, voy a comer una buena caja de pulpa. Entonces, ellos también ven los seres que están en ese aspecto y también los quieren posesionar y también tengan ciertas condiciones, o sea, para ellos, ¿no? De energía, también de, a veces, hasta sus deseos reprimidos. Y esas personas también que tienen deseos sexuales reprimidos, entonces ellos lo ven y dicen, bueno, ya. También, parte. Pues sacerdotes. Se aprovechan de ellos. ¿Ah? Y hay también mujeres, y, o sea, formas femeninas de ellos y formas masculinas. Ajá. Bueno, hablando de esta cosa, yo sé que a mí me contaron una cosa que es cierta, o sea, porque me contaron de un buen. Las personas que les conocían están en otra. Sé que allá en Molina hay un fundo paraguay. Entonces, había unas casas para dentro del fundo, estaban bien aisladas, estaban perfectamente en la viña. Y ahí vivía un matrimonio con sus hijas. Y ahí decían que había un duende, todavía creen que era como un duende que al tirarse en las noches se metía en la cama. Y con una tenía relaciones sexuales. Muchas veces con duende. Entonces, y yo un ser de hace 5 tal cosa, y que